www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! La 388ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre y Orbita en torno al planeta Tierra. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Norteja. ¡Ah, hola amigos del caótico planeta! Les damos la bienvenida de parte de toda la tripulación de la María Tijuana, esta nave insignia y que está formada por el piloto insignia de la nave, el capitán Roger Vinilo. Por supuesto que está la hermosísima Muda lista y preparada. Y el Mico también, trabajando casi doble turno, triple turno, podríamos decir. Una lo superan los turnos al Mico, ¿eh? Así que bueno, listo. Merece un pequeño descanso. Sí, un descanso, Mico. Jamás un aumento, ¿eh? No. Ya está. Has descansado. Descansó lo suficiente. Y nosotros también. Así que estamos listos y preparados. Espero que ustedes también lo estén por allí. Ajústense los cinturones. Y si es que le gusta el vértigo, déjenlo así, ¿no? Con hasta las bragas bajas podemos permitir en algunos casos. Y en otros casos, si no están a la exposición de otra gente que pueda decir, ¡qué asco! Vístete con algo. Pueden escuchar este programa desnudos. Así que, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, la gente que viene a este programa debe usar pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. ¡Nos vamos para Toluca, México! Donde hola, Toluca. Muy buenos amigos, entre ellos el Sid, ¿no? Sid Vicious. Sí. Pero no vamos a hablar de Sid Vicious, sino de Elías López. Y Elías López, que está ahí en Toluca, México, dice, su programa está muy bueno y lo sigo escuchando después de 6 meses, dice. Y bueno, como nunca leen mis mails, ahora solamente les mando saludar. Y espero visitar a Argentina en diciembre de este año y voy a ir a conocer solamente a la Muda. Saludos, Elías López. Mudita. ¿Va a bajar a Argentina la Muda en diciembre? Seguramente, a lo mejor para celebrar la Navidad, con los suyos, y con otros también. Con los unos y los otros. Claro, realmente. Bueno, Elías López, así que ya sabes, se va a ir desde Toluca directamente para la República Argentina a cruzarse contigo, Muda, así que esperemos que cumplas realmente, ¿eh? Pone caras como diciendo, no lo conozco, no sé, yo sé que quizás va, quizás no, hay que ver a qué parte va y todas esas cosas. Ahí está, un abrazo, Elías López, y a toda la gente de Toluca. Tengo un chistín de animalitos aquí, ¿eh? ¿Quieren que se los cuente? No. Bueno, entonces sigo con este. Hola, me llamo Paolo Fortuny, creo como un apellido, ¿no? Fortuny suena que vas a ir a algún juego ahí al casino y vas a ganar algo, por lo menos. Y Paolo Fortuny es de Colón, Buenos Aires. Eso me despista un poco porque conozco el Colón que está en Entre Ríos, allí un Colón Entre Ríos donde hay un palmar, todo muy bello, pero el Colón Buenos Aires. Colón Buenos Aires, no sé. Pero bueno, aquí, Pablo, cuéntanos un poco de dónde queda ese pueblo, esa ciudad, etcétera. Quería decirles que el programa está muy copado, loco, aguanten, manden algunos saludos para acá, para la gente estamos de Colón, Buenos Aires. Estamos aguantando, así como podemos, como debes estar aguantando tú, como debes estar aguantando el resto del mundo. Y soportando. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Colón, Buenos Aires, y gracias a ti, Paolo Fortuny, por hacernos conocer este lugar, ¿no? Que seguramente algún día, si tenemos suerte, visitaremos. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, pirata, por favor, dale de parte de un paisano, saludos de Bogotá, a los hermanos Complimenti. Complimenti. Les mandamos, a ver, ¿cuál es el paisano? Es Yamid, el paisano porque es paisa o paisano porque está ahí en la misma región. Y igualmente, son, ¿cómo se dice? Cuando naciste en el mismo país es compatriota. Compatriota. Pero también se dice paisano, a pesar de no ser paisa. En este caso es Yamid que le manda saludos a los hermanos Complimenti y dice, excelente trabajo el que hicieron, qué buen talento. Sí, que sí. Y nosotros apoyamos esto que dice Yamil, ya lo hemos dicho, ¿eh? Y una mentada de madre a la Campanita, pero ya le hemos dicho de todo a la Campanita, le hemos buscado todo tipo de insultos para que ella reconozca, sí, que no es bienvenida. Sí, pero no le jode nada porque como es amiga de Peter Pan, sí, y todas esas cosas. Tiene amigos muy poderosos. Bueno, Chistorete no, el misionero de Posadas, Argentina. Ah, el misionero. El misionero es el que me ha hecho ayer entrar como un caballo, ¿no? Sí. No lo firmó él, entonces hizo como que era otro, entonces yo lo leí y así luego... Ahora, sí, no ahora, sí, el misionero me está agarrando así como, hola gurises, ¿cómo están? No, espero... sale, no, lamentablemente va a quedar para otro día. ¡Me rompe las bolas! ¿Estás bromeando, no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. ¡Hola, gurises! ¡Hola, misioneros! No, que soy el Joroco, dice. ¡Hola, ¿sabes? Joroco! Sí, no, Joroco es otra cosa, otro tipo de persona. Es como Caín y Abel, los hermanos así maleficiosos, uno es bueno y el otro es malo. Siempre desconfía en todo. Bueno, el Joroco dice, me parece que cayeron de lleno en la trampa de mi hermano. Y sí, no caímos todos, caí yo, entré así como un caballito, ¿eh? Les aviso que no es tan malo como lo pintan. Ve, dice, no es tan malo. Solo que está un poco cabrón porque no les estaban leyendo los mails. Por otra más... Ah, voy a poner... En campaña para buscar una radio aquí en Posadas que los quiera retransmitir. Ah, perfecto. Dice, por lo que decía ese mensaje. Ah, perfecto. Bueno, nada más, por favor, no pasen más música de Mambrú, dice. Nosotros no pasamos música. Pues se ha filtrado Radio Precioso, una cosa así, nefasta. Pero bueno, eso se, no lo escucha. Dice, voy a tener que buscar la forma de bajar la nave del espacio. Así tengan que ir, yo voy a buscarlos personalmente. Un abrazo, Postdata, dice. Mi vieja casualmente los escuchó. Dice, les mando un saludo. Dice que el programa está muy bueno. ¡Oh, wow! Pero señora, pero no está la vieja es la madre. Sí, porque en México la vieja a veces puede ser una novia. Vieja es una novia, algo así. En este caso es la madre de estos que no tiene la culpa de haber dado a luz a estos dos mutantes intergalácticos, pero le mandamos hay que aceptar la vida. Sí, le damos nuestras condolencias, señora, porque hay que criar dos criaturas como esas, ¿no? Y ella las ha criado y de buena leche, así que le mandamos un beso muy muy grande, uno en cada mejilla, a la madre de estos dos perniciosos caballeros. Sí. Que están y que nos aquí. Algo rico, ¿cómo vamos a ir a comer? Sí. Y cuando decimos que a cualquiera de sus hijos le decimos, hijo de puta, no es contra usted, señora, no. Jamás contra usted, impoluta dama, sino contra estos dos personajes maléficos y buenos amigos que tenemos, La Lupe es de Cuernavaca. ¡Ah, hola, Lupe! Y la Lupe de Cuernavaca dice, ¿quién es Chávez? Pregunta, llegó, a lo mejor escuchó que nosotros hablamos de Chávez y pregunta, ¿quién es Chávez? Chávez es un apellido. Sí. Si te refieres a Chávez Frías, es el presidente actual de Venezuela. Y bueno, nada, eso es lo que tienes que saber. Respecto a otras cosas, se hablarán de Chávez en este programa también. Amigos, es la segunda vez que les escribo. Soy Matías Martín 2. Ah, hola Matías. Dice, Martín, enamorado de Telma. El enamorado de Telma. Dice, quiero felicitarlos, también les hago llegar una pregunta filosófica. Yo, ¿de qué estoy? Amigo, estás del lado oscuro de la luna. Bueno, si no sabes vos, ¿de qué lado estás, chabón? No sé. Un abrazo. Les cuento que soy de Rafaela, Santa Fe, y que vivo en Madrid. ¡Viva Atlético Rafaela! Dice alias el Celeste. Un abrazo, Matías Martín 2. Yo, qué triste. ¿Habrá vivido el ascenso de Atlético Rafaela a la primera división desde Madrid? O sea, habrá estado toda una vida diciendo, casi un sueño. Y cuando se ve que él se tenía que ir de Argentina, tenía que emigrar de Rafaela. Él era la mala suerte. Era la mala suerte para que su equipo pueda ascender a primera división. Seguro que vuelve a Argentina algún momento para celebrar algo y desciende nuevamente. Sí. Un abrazo para la gente del Lechero, también le dicen Atlético Rafaela, ¿no? El Lechero, le damos un abrazo grande a toda la gente de Rafaela y de Santa Fe. Buenos días, amigos, de vuelta el Chiqui. Hola, Chiqui. Ni te acabas de ir que ya estás volviendo. Está como esclerótico el Chiqui. Sí. Dice, hoy no me voy a extender mucho, les tengo un chiste con animales. En el zoológico de Palermo se escapa un león. El zoológico de Palermo es el zoológico metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, de capital. Sí, capital federal en la Argentina. Podría ser en cualquier ciudad. Puede ser el de San Diego, puede ser el de Tamaulipas, si es que hay uno en Tamaulipas, puede ser el de Quito, puede ser el de Sucre, puede ser el de Santiago de Chile, puede ser el de Montevideo. Dice, bueno, el zoológico estaba ahí, se escapa un león y toda la gente empieza a correr, a gritar, entran todos en pánico y los que están cerca del león van, ven que deja atrás a un paralítico que no le daban las manos para escapar. Entonces, en medio del pánico e histeria, empiezan a gritar todos: ¡El paralítico! ¡El paralítico! A lo que este responde: ¿por qué no dejan tranquilo que elija el león, hijos de puta? ¡Claro! ¡No jodan! Claro, claro, el tipo, para salvarlo y como que lo están señalando. El león ni lo había visto. Dice, bueno, dice, claro, el león dijo, ah, este carrito aquí, ¿no? Y luego se dio, ah, qué cosa, ¿eh? Bueno, soy amigo del valija, dice el chiqui. Dice, laburamos en la misma empresa, pero yo no me la como. Por lo que se deduce así por una lógica que le está diciendo al valija. Se la come, acusaciones, ¿no? Saludos a todos, el chiqui. Bueno, chiqui, valija, un abrazo. Para valija, que es de Varadero y que viaja hasta Zárate para trabajar. Pobre hombre, ¿no? Se habrá radicado allí, a lo mejor no está tan lejos tampoco. ¡Epa, pirata! ¿Qué hay? Señor Lagartijón, Capitán, Mudita Bella, Mico, Culo Rico. Hasta gente que está ausente. Sí. Dice, pirata, el lunes hablabas de la candidatura de Arnold Schwarzenegger a la gobernación de California. Es verdad. Es verdad. Dice, y por ahí me averigüé ciertas dudas que planteaste en el programa. Es verdad. Arnold sí es austriaco. Ha nacido en Austria. Dice, no es nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Puede llegar a ser gobernador y hasta senador siendo nacionalizado, lo cual él ya es. Ah, pero no puede ser presidente. Sí, no puede ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No puede ser. No puede ser negro, no puede ser nacionalizado, y no puede ser Robocop. Y no puede ser Robocop. No, sí, Robocop puede ser. Ah. Sí, Robocop sí, porque es nacido en los Estados Unidos de Norteamérica y tiene en el cerebro insertado el microchip que necesitan para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente, nacionalizado austriaco puede llegar a todo eso. Porque ya me veo los mexicanos, los nicaragüenses, los tíos ticos diciendo, ah, yo me nacionalizo y llego a una mierda. El día que haya un senador mexicano por el Massachusetts, yo me voy a Estados Unidos y me nacionalizo también, austriaco. Bueno, puede llegar a... Lo que no puede llegar es a presidente de los Estados Unidos, pero para ese puesto hay que ser nacido en el país, hay que ser hijo, hay que... De Estados Unidos hijo. Hay que ser bien hijo de la patria, hijo. ¿No? Americana, nacido el 4 de julio. Bueno, gente, se me cuida, nos vemos en el espejo y ya saben que para cualquier dolencia es un Gentus Paintball. Ahí te ves. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Hablando de estas cosas que estábamos hablando y un poco para matizar un poco chistoretín, un pequeño chistoretín. A ver, algo para comer, claro, esto ocurre así, es en la ONU. De pronto la ONU saca un dictamen que reconoce el gobierno de los Estados Unidos en Irak, ¿verdad? Entonces en Bagdad hay atentados, muertos y heridos. ¿Dónde ocurrió esto? En la ONU. Bueno, les quiero sí, es que se están volando por los aires, es una cosa terrible, se está incendiando medio bosque cordobés allí en la República Argentina, se está está B8, está lloviendo B8, que se toca las bolas y hace llover un y poco. Y ahora está dando sombra. Claro, es un desastre, verdaderamente la desintegración del mundo camina a unos pasos realmente agigantados. Hola, pseudo tripulantes, la semana pasada envié mi foto por si la quieren subir a su página y no la han subido. No, porque era una foto de bebito. Nosotros no publicamos. No publicamos una foto de un bebé. Claro, foto de bebito no publicamos. Habrá uno que dirá, ah, ¿y qué? Y está aquí la foto de Libertad. Sí, pero está la foto de Libertad. ¿Qué foto pasa? De Libertad. Veo que publicamos los que se os cate el culo, carajo, mierda. Y no lo pongamos el bebé. Esa foto de bebé es rara. Es rara, es un bebé raro. No, debe ser Iñaki Medina de Puebla, raros. México. Los puede, sí, son los cachorros de animales más horribles que hay, los bebitos recién nacidos. Este no es tan recién nacido, debe tener unos 2-3 años, pero no publicamos ni fotos de bebé ni ni fotos de madres de oyentes, ni fotos de tíos, no, porque abuelos. No, me gustó la ropa que tiene puesta. Claro, aparte es fotos de oyentes, nada más. No, yo cuando era bebito, no, yo cuando sea grande, no, nada de eso. Sí, yo acá dibujado. Claro, yo dibujado, ¿qué mierda yo es que eso? Me parezco a este. No, no me parezco ni nada, y se van a cagar. Bueno, tan feo estoy que no califico para estar en su página. No, estás muy lindo, un bebé hermoso, pero ya sabes cómo son estas cosas. Bebé hermoso se dice porque se dice siempre, un bebé hermoso porque ya sabemos que... No, es realmente lindo, tiene unos ojotes así como grandes, está así como sorprendido de ver a todo Puebla desde pequeño. Dice, acabo de oír una pregunta filosófica sobre los burros que me recordó un chiste. Sí, aquí está, la trata de explicar el misionero, la pregunta filosófica, esa es su lugar de biólogo, y en algún momento la leeremos. Pero aquí él dice, bueno... Ah, me quedo un cargo de conciencia con el misionero. Con animalitos, como debe ser. Dice, trataré de hacerlo corto. Era así una vez un rey que tenía una mascota, un burro, el mascoto. Es breve, pero es efectivo. ¿Sí? No, pero continúa. Al que quería mucho. Un día el burro se puso triste y el rey ofreció cierta recompensa a quien lograra hacerlo reír. Muchos lo intentaron sin éxito hasta que llegó un cortesano que le dijo algo al oído y el burro comenzó a carcajearse. El rey pagó la recompensa al individuo y días después el burro seguía muerto de risa y el rey, harto, ofreció la misma suma a quien lograra callarlo. Nadie podía hacerlo callar a este de que reía y reía el burro, así que pidió que lo dejaran solo con el burro, este mismo hombre que lo había hecho reír, en un cuarto. Y al salir el burro estaba serio de nuevo. Serio como burro triste. El rey ofreció el doble de dinero si el individuo revelaba su secreto. ¿Cómo lo había hecho para hacerlo reír y luego para hacerlo callar? Dice, el individuo aceptó y explicó que para hacerlo reír solo tuvo que decirle que la tenía más grande que él. Se mató de risa, el burro era más grande que yo, dijo el burro. Y el rey lo reconoció y aplaudió el ingenio del cortesano. Pero, ¿cómo le hiciste para callarlo? Preguntó intrigado el rey, que era mexicano. El rey de México, dijo. Y pues, ¿cómo le hiciste para callarlo? Y dice, se la enseñé. ¡Ah, sí que la tenía! Qué tipo de forma, ¿no? Bueno, esperamos que les guste y lo lean. Y ya, díganme por qué mi foto no es digna de su página. No, nuestra página no es digna de tu foto. Así que nada, Iñaki Medina, un abrazo grande para todo el pueblo de México y para ti en especial. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Ay, mouse hermanos! Estuve escribiendo en São Paulo Capital. ¡Ah, va a cantar tu kibio! Sí, estoy siempre ouviendo el radio. Espero que vocês lean ese mail, ¿ok? Torso provoca. Yo aquí soy de São Paulo, Trículo Paulista. Hincha por el Boca Junior de la República Argentina. Y también allí en São Paulo es del tricolor del paulista, que es São Paulo. Ah. Ni menos, ¿eh? Grandes partidos de Copa Libertadores se han realizado ahí entre São Paulo, Boca y todas esas cosas. Abrazos, dice Danilo Falconi. Sí, abrazos. Danilo, un abrazo para vos. Felices de que estés oyendo, ¿eh? Les escribe Elías Martínez de Toluca, México. Su programa está bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Ah, que ya lo leí. Chau. Un abrazo, Elías Lop. Hay gente que no la leemos, la dejamos olvidada en los... Y hay gente que se la lee dos o tres veces. Hangares del tiempo. Kio Kio dice, hola, escribo para mandar el siguiente chiste de animalitos. Hola, Kio Kio. Bueno, la hormiga y el tren se llama, ¿no? Ajá. Estaba la hormiga que atraviesa la vía del tren, pero chingale, que pasa el tren y le vuela las nalgas. Ella se regresa por sus nalgas, pero el tren, chingale, que le vuela la cabeza. Moraleja, nunca pierdas la cabeza por unas nalguitas. Esto va para mucha gente que ha perdido más que la cabeza por unas nalgas, mucha. Inclusive hasta conocidos podemos decir. Hola, soy Iñigo. Iñigo, me gustaría mandar algunas noticias interesantes que pasan en el mundo. La gente está loca. Por cierto, un saludo a todos vosotros. Lo hacéis muy bien, seguid así. Y las noticias que manda Iñigo tiene que ver con una especie de nuevas muestras de arte, donde va, por ejemplo, un grupo de gente a una estación tranviaria, sí, y hace una especie de manifestación. En Alemania ocurrió, ¿no? Y una manifestación con carteles que no dicen nada. Sí, todos letras, pero no dicen nada. Claro, no dicen nada. Entonces, una especie de arte así abstracto, donde la gente está así como con cara de, oh, esto, estoy protestando por eso, que no sabe qué mierda. Y cuando llega la policía, se entran a saludar entre todos. Sí, llegan los carteles y se van. Una cosa de que la bueno. A mí me gustó. Sí, pero buscando arte, hay algunos que llegan a exagerar la condición y llegan a este tipo de locura. Yo no sé por qué la gente está tan loca en el mundo. Alguna razón ha de ser. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Federico está ubicado exactamente en Sacramento, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, dice, Federico. Dice, ¿por qué a mi gasto, ¿no? El gasto que tiene, que es mucho. Mi gasto, no hablemos de gasto. Federico dice, ¿por qué a mi gato le gusta que le rasque el culo con una percha? Tu gato, o sea, es gay. Sí, tu gato es gay y tú eres un degenerado. Porque para saber realmente que al gato le gusta, alguna vez te digo, metido la percha en el culo. Por primera vez, claro, tienes que intentar. Dice, ¿por qué mi perro le gusta hacer no sé qué? No quiero entrar en ejemplo, pero quiero decir, alguna vez tuvo que ser la primera en que tú con la percha le rascaste el culo. Y el gato, bueno, habrá dicho, a los gatos le gusta que lo rasquen con cualquier cosa. Dice, ¿son todos los gatos iguales? Pregunta justamente Federico. Generalmente. Todos los gatos, de noche todos los gatos son pardos, dice al dicho por ahí, y a lo mejor todos son dignos de que quieren ser rascados con el culo con una percha. Pero no sé, hay que tener cuidado, porque alguno a lo mejor ya mi gato será así, va y le rasca y el gato lo ataca y le rajuña toda la cara. Depende del tamaño del gato. Sí, depende, y depende del tamaño de la percha también, ¿verdad? Sí. Bueno, un día antes me siento en el patio de mi casa con un porro de 10 pulgadas y espero que nos hagamos mierda, dice, tú y el porro. Se miran y dice, vamos a matarnos, hijo de puta, a ver que muere primero. Primero, y lo va quemando, dice, te has muerto la mitad y ya estoy que no puedo, Dice, bueno, pero como soy un fantasma, creo que ese día ya no voy a estar, dice Federico, el fantasma amigable de Sacramento, Estados Unidos de Norteamérica, y el rascagatos. Buenos días, respetados señores. Les envío esta nota para precisar algunos detalles sobre el aniversario de la Revolución Bolivariana. Ah. Esto viene desde Venezuela, el profesor Ader Fernández, directamente de Caracas, ahí, la cuna del Libertador, paz y bien. Y bueno, y hay un... son 5 o 6 puntos bastante extensos que a nosotros nos interesan personalmente y a mucha gente también ha de interesarle, pero hay otros muchos que no, a lo mejor Ader, por eso no nos estamos leyendo al aire, porque este no es un programa político así, de esos que podríamos decir, pero esto, pero cuestión que más o menos sabemos cómo viene la historia de todos los medios de comunicación a cargo de grandes empresas y todo ese tipo de cosas, y que las noticias llegan un poco cambiadas, y que del otro lado hay cierta presión, y etcétera, etcétera, y que estar en contra de los lobbies es complicado en cualquier parte de Latinoamérica. O estás del lado de los poderosos o no estás casi en ningún lugar. Y esto genera así unas cuestiones entre la gente de clase alta y clase media, pudiente, con la gente de clase baja, etcétera, etcétera. Cuestión que aquí dice, las últimas batallas institucionales por las que quieren, en fin, es sacar a Chávez como de lugar, como sea, lo cual justamente Ader Fernández es una de las cosas que está en contra. Si hay alguien que quiere sacar a alguien a como de lugar, sea como sea, bueno, no un santo, ¿verdad? Bueno, nada, ahí estamos. Mientras algunos defienden a Chávez y otros lo atacan a Chávez, Chávez se caga de risa. Ahí, ¿no? Sí. En Argentina, por ejemplo. Hola, muchachotes de la María Tijuana, ¿cómo están? ¿Mucho trabajo? ¿Y esto quién es? ¿Quién y acá, es esto? Bastante, el mico más que nada. Sí. ¡Uy, es Yaridia! ¡Mi Yari! ¡Hola, pero Yari! ¡Yari, acá que ha mandado fotos, Yari! Sí, ya ha mandado fotos también Tere, la Atlética Tere. Dice, bueno, el mail es solo para saludarlos, darle un besito, piratita, muac, dice, y mandarles unas fotos de Teresa y mías para la página. Ustedes decían cuáles pondrán en la galería de oyentes. Sí, esta que, por ejemplo, el tamaño del chop de cerveza supera a Teresa totalmente. ¿Cómo te tomaste eso, Tere? Bueno, pero dice, eso sí, no pongan la foto donde estamos Teresa y yo juntas, las que están desnudas haciendo... No, esa no la vamos a guardar para aquí. Esa que parece la siamesa. Sí, parece la siamesa. Parece la siamesa de dos cabezas. Es muy impresionante esa foto y no la vamos a poner para no impresionar a la audiencia, que va a decir, ¡ah! Las chicas de dos cabezas escuchan este programa, qué cosa bárbara, ahí están las regias. Dice, ni donde tenemos un tarro de cerveza. Esa no, dice, bueno, vale. Nos está limitando demasiado. ¿Qué quiere? Entonces pondremos las que están desnudas. Estas sí, están desnudas, sí. ¿No? Las que están desnudas las podemos poner entonces. ¿Dónde continúa esto? Porque esto aquí está. Ah, ya lo perdimos, muda. No, ya lo perdí en serio, muda. Chicos, ok, bueno. Y este es un mensaje para B8. Dice, las regias no nos rajamos. Dice, cumplí con lo de las fotos, muy grosiento. Dice, bueno, me despido, chiquillos. Hay que ver, porque si el mico no las publica. Claro, no cumpliste. Y entonces nosotros podemos negar que las han mandado. Claro. Y B8 puede seguir diciendo que las regias se rajan, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos los de la nave, un beso para el señor Lagartija de parte de Tere. ¡Oh, y dice, Tere, te mando un beso grande! Dice que le mande... Eso era lo que quería tener, exactamente. Y un besito para ti, piratita, de parte mía, y yo te mando un beso muy, muy grande para ti, Yari. ¿Cómo? No se ponga cachondo. Sí, ¿cómo nos ponemos cachondo con las regias? Nosotros nos ponen las mujeres. Este programa, en cualquier momento vamos a prohibir que entre mujeres, porque escriben mujeres... No, eso... ¡Ay, las mujeres, qué lindo, que esto, que lo otro! Y así no podemos, que nos debilitamos. ¡Hola, gurises! ¡Con todo respeto! ¡Ay, sí, dice, bueno, como escucharon el programa 381, que preguntaron por qué burro tiene la pija tan grande, sí, dice, bueno, como biólogo me siento obligado a responder. El burro, perfecto, tiene la pija como un trípode, dice, ¿por qué es tripodonte? Dice, es decir, el ancestro del burro, que era como un burro, pero... Bueno, ¿no? La definición de un biólogo. Claro. ¿Cómo era un burro antes? Era como un burro, dijo el tipo y se fue y aprobó la materia. Pero tenía tres patas, ¿eh? No tenía cuatro. Bueno, cinco tendría. Misionero, cuando te pone borracho y escribe mensaje, eres el burro. Te vas al carajo. Ahí está. Hola, soy una argentina en Inglaterra, dice Ida. ¿Qué nombre? Está Ida. ¿Qué nombre? Ida. ¿Tú te has dado cuenta de eso? El nombre general para todo aquel que tuvo, que claro, que está permanentemente yéndose. Yo no me pondría de novio con una chica que se llama Ida, ¿no? Porque anuncia como una separación en cualquier momento. Adiós, Ida. Ida en un momento fue de la República Argentina y emigró a Inglaterra. No es un lugar donde muchos los latinos vayan a emigrar. No, pero debe hablar muy bien inglés. Debe hablar muy bien inglés, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Dice, bueno, soy una argentina en Inglaterra, recién introducida a la internet, dice, me encanta escuchar tanta basura con acento argentino. No te introduzcas demasiado. No, porque a veces no puedes salir, Ida. Entonces, te deberías cambiar el nombre ahí y te pasarías a llamar de otra forma, claro. La Ida que no puede salir, o sea, una Ida sin libertad como para ir. La Ida sin vuelta. Sin vuelta. Creo que me voy a hacer adicta a ustedes. Está bueno, Ida. Hay tanta gente adicta que creo que esta adicción es lo más sano que puede haber dentro de las adicciones que conocemos nosotros. Hay más sanas todavía, ¿eh? Sí, hay sanas. No, hay muchas más sanas, pero bueno, uno se hace adicto de muchas manzanas. De lo que puede o de lo que lo seduce. Un besito muy grande, Ida, ¿eh? Ahí está en Inglaterra, esta Argentina. Hola amigos de Canal Trans, soy yo, Telma de Panamá. Ah, hola Telma. Quien los quiere y los adora. Me salió el tono de Telma, ¿no? Los quiere y los adora, Telma de Panamá. Porque es así, Telma, es divina. Les cuento que la mujer que jodía a Koji, ya pasó la historia. ¿Mataron? ¿Pero qué hicieron? O sea, Koji... No, por Dios, pero no hay que... Después del ultimátum que le di a Koji, dice, ya las excusas se me acabaron. Ya no sé qué decirle a la mujer. Bueno, está eso... Bien, ¿y qué pasó? Dice, como que decidió Koji y finalmente con taco y elegancia le mandó a volar. ¿Cómo haces eso? Koji, te admiro. Yo nunca pude con taco y elegancia. Yo digo así, mira, nena, la verdad es que te puedes ir a chingar. Claro, no hay forma, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Ah, sí, ya conozco. La técnica, Koji, es quedemos amigos, nos seguiremos viendo, pero ya la relación, que es desgastado, que necesito libertad, que soy yo, no eres tú. Se vale la mierda, quiero sexo y me voy. Dice, bueno, le mando a volar. Ahí está. Dice, resulta que Koji Kabuto... Ah, ¿no llegaron los cuadros de Valara? Sí. De nuestra amiga Rola, porque Koji hizo no sé qué en la PC, la bloqueó. Ah, Koji. Porque para que no se le mete un gusano en el culo a Koji. Y dice, bueno, y para los virus y esas cosas. He visto en su galería fotográfica que ha crecido. Y hay un par de elementos panameños, la Lula y la Susana, que están como quieren. Sí, sí, chicas, que están bien buenas. Ah, sí, sí. De las cuales nunca he oído un mail de ellas. Justamente tenemos uno acá que dice, hola, soy Lula y Susana. Y quiero que cuelguen mis fotos de ahí, somos muy amigas y escribimos de Panamá. ¿Eh? Sí. Ahí está, ya está justificada. Está justificada. Bueno, no sé, amiga, pregúntale al León de Cartón. Claro. Que nosotros no tenemos disculpas. Yo creo que son hijas del León de Cartón. Sí. O él le ha dicho algo, son mis hijas o son mis sobrinas, sí, son mis algo y escuchan amiguitas. Siempre el programa. Mis amiguitas, no sé qué mierda, ¿eh? Dice, lo admito, estoy celosa. Bueno, pero nadie como tú, ¿eh? No. Todavía Lula y Susana no han levantado la polvareda que han levantado tú con tantos amantes virtuales. Acabo de ir un mensaje de un tal Matías. Bueno, si quiere que me busquen en el MSN, que entre al chat desintegrados, a ver si me consigue ahí, o que se le pregunte a Cresto, a B8, a Valeria, y que mande su foto. Bueno, me despido, saludos a mi amiga La Muda, mañana voy a estar pendiente del programa por hoy. Hoy tiene que hablar La Muda. Ah, Muda. Es verdad, lo prometió usted, se arregla entre ustedes dos, entre el señor Artigue y La Muda. O habla La Muda, o... Sí, verdaderamente, es la forma en que vendemos algunas cosas. Sí, con usted, sí, un poquito nada más. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Gib's mir bitches Tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo, ho, ho, ho. Comunicate con el control. Gib's mir bitches Tempo. En caso, @canaltrans.com. Comunicate. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. en caso de que el mundo se desintegre. I love technology. En algún momento una niña preguntó aquí quién es Chávez, una mexicana de Aguascalientes, creo, y bueno, y aquí está uno de ellos. ¿Qué pedo, hijo de puta? Les habla Joaquín Chávez Amador. Ah, acá tenemos aquí tenemos un Chávez. Dice, desde la Ciudad de México, nada más les quiero felicitar por su pinche programa, está de huevos y no me canso de escucharlos. Mi hermano me enseñó su puto programa, que por cierto, está bien verga. Me despido mandando un saludo a todos los de la nave María de Tijuana, en especial a la muda. Nos vemos, hijo de puta. Se ve que el hermano le dijo, así le presentó el programa a Joaquín. Sí. Le dijo, este es un programa donde puedes putear. Puedes putear todo lo que quieras. Yo detesto a las personas que venden este programa como si fuera el programa donde puedes decir puteadas. Es y puedes decir esto. Chinga a tu madre y le puedes mandar a chingar a cualquiera. Es otra cosa. Es mucho más elevado, mucho más espiritual, mucho más mierda de lo que ustedes creen. Y le mandamos un abrazo a Joaquín Chávez Amador, que en algún momento entenderá de qué lleva este programa, además de putear simplemente. Desde California, alguien dice, hola chamacos. Es, hola. Es la forma en California se saluda así la gente. Hola chamacos. Hola chamacos. We're speaking about hola chamacos. Dice, bueno, quiero decirles que su tal show está súper. Tengo una pregunta para el sabio señor Lagartija. Ah, venga. ¿Por qué se dice hacer el amor cuando no tienes que estar enamorado para hacerlo? Se dice hacer el amor porque es la forma de llevar a la cama a tu pareja. Ah, porque si dices, vamos a follar ahí, vamos no, a... No queda. Ya seas dama o... Sí. Hagamos el amor. Está bien la pregunta de acá de... ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Hagamos el amor. Hace mucho que vienes aquí. Bueno, de qué signo sos, hagamos el amor. Claro, suena, es más suave. Sí. Ah, tengo unas ganas de chingarte. No. ¿Bailas? Queda bien, no. Claro, ¿bailas? Bueno. Hagamos el amor. Ni hablar, ¿no? De culiar ni hablar, decía un chiste. Pero bueno, entonces está bien. Tenemos que hacer el amor, suena más suave. Exacto. Cuando te diriges una dama no le puede decir, ah, oh, qué ganas de abrir las piernas y volar en pedazos. Aparte, meten el amor en tantas partes donde no va. Sí. Que aquí. Podría llegar a ir. Aquí, claro, sí. Es el lugar peor donde se dice no sé qué en nombre del amor. Por el amor de Dios. Por el nombre de claro, Dios, sí, Padre sí, Todopoderoso. Sí. Y bueno, dice saludos a todos y que viva el Cruz Azul Mexicano, la máquina celeste. Botrepapa de Misión Viejo, California. Botrepapa es quien preguntaba Botrepapa. Esto. Está una Botrepapa, porque a mí siempre me sonó extraño esa construcción idiomática de hacer el amor. Pero hay muchas. Y si vas atrás en el tiempo vas a encontrar unas muy graciosas todavía. Por ejemplo, la mujer cuando está embarazada que dicen está encinta. Pues está encinta. ¿Qué es eso de estar encinta? O cuando porque antes las encintaban porque se pensaban que iban a reventar. Tiene respuesta para todo y está buena esa, ¿eh? Porque además es que pensé que iban a reventar. Sí, es una cosa. Antonio Paz de Roma, Italia, dice, hola, escuché que leyeron mi pregunta y me causó mucha gracia, así que les envío otra. Estimado y apreciable doctor Lagartija, dice, ¿por qué los? Y no tengo la continuación de... Ah, porque... Algo de por qué. Porque los es cuando es plural. Cuando hay muchos, se puede usar los. Porque si no es él, ¿por qué claro, él, no? Porque él, por ejemplo, y es una sola persona. Bueno, no la encuentro, Antonio Paz. Cuando encuentre la segunda parte, será leída así como una segunda parte y no sabemos quién la mandó ni nada, pero no importa, ¿eh? No pierdan el control, por favor. No pierdan las esperanzas. No pierdan las esperanzas tampoco. Por aquí quería ir con Konichiwa Tomodachi. Reportándose de nuevo desde Veracruz City, México, su amigo Yota Motoshi. Desde Veracruz City, el puerto más chingón de todo México y del mundo. Les escribo para contar. Es que en el día de ayer me ha pasado el oso más grande del mundo. ¡Ah! Que he ido al circo, el oso más grande. No, el oso, un mal momento. Un mal momento es un oso. Oso. Es como un oso. Es como un oso, claro. Dice, y fue lo siguiente: después de 3 meses de estar tras una chica, al fin se me hace. Ahí está, por ejemplo, otra construcción idiomática conmigo. Estoy detrás de una chica y que permanentemente le dije, de puta, no se da cuenta, no se da vuelta nunca. Una cosa. Debes hacer más mucha... ruido. Claro, debes estoy aquí. O hacer un bocinazo, algo para ya quedar frente a frente. No, bueno, tocarle no. No. Bueno, entendemos, hay muchos que dicen, yo estaría atrás permanentemente de esta niña. Dice, bueno, y estaba atrás de la chica para poder salir con ella. Claro, hasta que junté dinero y pues la invité a los cinemas VIP. Pero lo malo... Al PCA, cinemas VIP. Sí, momento, porque 3 meses para juntar dinero para llevarla al cine, El cine está caro. Muy caro, ¿no? Y la chica está diciendo, este es mal negocio. O sea, si tarda 3 meses para llevarme al cine, lo que puedo pagar una ya veníamos mal, ¿eh? Una rienda. Yota. Un arrendamiento. Yota, veníamos mal. Pero lo malo fue cuando, me dieron ganas de ir a tirar una firma, porque mientras estaba firmando, pues llegaron unos amigos míos. Cuestión que que estás usando una metáfora fabulosa para decir que se estaba meando encima y fue a mear, ¿verdad? Llegaron unos amigos con quien sabe de dónde salieron. No sabe de dónde salieron, aparecieron ahí en el baño del cinema. Sí. Y me empezaron a mover. Yota, Yota, estás con la niña. Sí, lo empezaron a mover. Sí. Porque también se usa mover para otra cosa. Claro, no estaba con los pantalones bajos y se lo empezaron a mover y dijo, ah, bueno, la niña puede esperar, he encontrado mi futuro aquí en el baño de un cinema. No. Mover, empezaron, normalmente. Lo desplazaban de su lugar. Entonces, imaginemos que iba perdiendo control sobre el, ¿no? Sobre el chorro. Sí, sobre la firma. Sí, claro, sobre la firma. No puede, ya nadie lo reconocía. Ya, esa firma no era reconocible ya, no era la firma de Yota. Y empezó a firmar por cualquier lado y claro, bueno, hasta que me mojé el pantalón, dice. Pero mierda. Con la tinta de la firma. Dice, y pues tuve que desfajarme y salir del WC. En pelota. ¿Qué es el WC? El water closet, ¿no? Debe ser el baño, ¿no? Con la playera afuera. Ah, menos mal. La remera. Amigos. Siempre hay que tener una remera larga. Eso tipo Gaby Fofoy Milik. Sí, iba tipo Eminem, ¿no? Íbamos a recomendar eso, que siempre que salís con una chica, no solo por el tema de la firma y que siempre te puedes encontrar unos amigos en un buttercloth. Sí, que es lo más normal del mundo. Sí, sino que pueden pintar fluctuaciones, o sea, le tomas la mano, momentos de excitación suprema, y tú estás ahí con ese pantalón de gabardina finito, y tus calzones morados en un pantalón blanco, y las cosas son muy evidentes. Así que una playera larga, que exacto, puede ser, por ejemplo, de los Jackson 5, con la cara, ¿no? De, sí. Bueno, dice, la chica me preguntó que por qué salí con la playera afuera. Ah, la chica es una nueva onda. No, pero esa chica no es para ti, ¿eh? No, porque si ya pregunta esas cosas. La primera salida y anda preguntando, ay, ¿por qué tienes la bragueta baja y eso afuera? No, basta. Dice, bueno, pues les dije que no me pasó nada. Lo único malo es que todos se quedaron mirando a la mancha. Dice, y pues saliendo del cine, me botó enseguida y dijo que no le interesaba salir nuevamente con un niño que aún se hacía pis en los pantalones. Bueno, mira. Esa chica no era para ti. Exacto. Claro. Vamos, déjala correr. Aparte, déjala correr. Déjala libre. Déjala, déjala que alguien, vaya y déjala que libre. Hacia otros pantalones a ver si están secos. Claro, claro. Aparte, hay cosas que son así. Hay niñas que se agarran de cualquier excusa. Sí. Yo quiero ver si Brad Pitt se raja. En realidad, lo único que quería era ir al cine. Sí, quería ir al cine. Una vez que terminó el cine, dice, bueno, voy a aprovechar que este se meao y lo mando a la mierda. Pero digo, por ejemplo, una niña sale con Brad Pitt y Brad Pitt, sí, mitad del cine, hace, ¡oh! Estos porotos. Y se recontracaga. No importa. No, ella dice, huele a margarita. Sí, de los Alpes. Es una cosa fabulosa. Sí. Ahora tú. Mira, que me estoy meando. Ay. Sí, y ahora hay otros que corremos con ese destino: que se caga el que está atrás y la chica nos mira a nosotros y dice, váyase de aquí, perdedor inmundo, asqueroso. No llegaría nada contigo. Bueno, imagínense cómo me sentí, Máxime, cuando me dijo niño, prácticamente bebé. A mí, un chavo de 24 años, que se mea encima. Y bueno. Igual. Claro. No manches, dice, pero yo. Les comenté eso a mis amigos y se cagaron de la risa. Sí, porque los amigos no tenían intenciones. Los amigos son malignos. Llegó campanita. Le dije bien furioso, chingue su madre, por lo que les pido que manden a chingar a la madre a mis amigos. Pero son amigos, ¿qué quieren? A lo mejor esta niña era un mal paso en tu vida. Y exacto, los amigos van a estar ayudado en los malos y buenos quizás momentos. Hubieses perdido, claro, mucha más plata, sí, más entradas de cines, de películas nuevas. Más pantalones miados. Más pantalones. Gracias a tus amigos. Bueno, se despide del puerto más chingón del mundo, su toma. Yota Mateucci, sin olvidar su media docena de rosas para la muda. Wow. Rosa, no te importa que se orine, ¿no? Los pantalones. No, no dice la muda que no hay problema con esas cosas. Y nos quedamos todos juntos, claro, tipo Yoko Ono y hacemos, claro, sí, después de Yoko Ono y de una cosa. Dice, bueno, de color blancas, que son las que simbolizan la paz, las rosas para la muda blanca. Wow. La paz y la hermosura, tal y como es ella. Ahora sí, sayonara. Sayonara. Estamos en contacto. Es un caballero, Sí. Hay mujeres que no saben lo que tienen frente. Prefieren un guarro. Hay mujeres que sí, que se han operado y que las conocen bien. Que la conocen. No, un guarro asqueroso que dice, nena, sí, te llevo al cine, pero no me chingues mucho. Que un caballero como este, está bueno, vas a encontrar la mujer que te corresponda y que valga la pena para ti, Tamagotchi, como. Tamagotchi creo que es amigo, porque él dice su Tamagotchi. Tamagotchi. Así. Tamagotchi. Tomadochi, que calculo que es amigo, desázname si no es así, querido. ¿A qué hora de comer esto? Yota Mateucci, hace rato llegó Pampanita, la veo dando vueltas, ¿por qué? Como diciendo, ya me aburro, o sea, sí. Si ustedes me hacen caso, yo lo chingues, le voy a decir, soy de México, y los acabo de sintonizar por internet. Perfecto, y creo que nos encantó tu programa. Sí, es así. Dice, no, dice, creo que está chido su programa. Salúdenme, no me llamo Luis Quintero. ¿Y cómo carajo te saludamos? Vamos a saludar a Luis Quintero. Sí, bueno, entonces lo lamento, no te podemos saludar. ¿A quién saludamos? ¿Cómo es esto de firmar un mensaje que dice no me llamo Luis Quintero? Que todo el mundo lo confunde. Hay una persona que vive cerca que es igual. Sí. Entonces todo el mundo le dice a Luis, no, no soy Luis. No, está harto ya. Ya tiene los cojones reventados y dice, no me llamo Luis Quintero. Bueno, debes hacerte una cirugía. Sí, dinos cómo te llamas para la próxima, si te saludamos bien, correctamente. Tenemos que tener, de eso se trata. Señora Artiga. Se cae todo el carajo. Por favor, dígame cómo ve la Tierra. La veo como un queso. ¿Como un queso? Sí, de los que tienen agujeritos. ¿Un queso? Ah, un gruyère. Un gruyère. ¿Un gruyère? ¿O algún tipo de queso con agujeritos? Pues. Sí. ¿Sabes que estoy? Tengo como un déjà vu. Me parece que en el programa 5, más o menos, usted vio la Tierra de igual forma. Y no es que la historia se repite, siempre se repite. Sí, sí. No hay mucha forma de verla. O sea, cuando lleguemos al programa 1200, seguramente la va a ver como algo en que el 1200, ya le digo. A ver, porque no, está todo muy guionado aquí. Como verán, este programa está súper guionado. No decimos cosas fuera de... En 1200 le toca verla, dice... ¿Caramañola de nuevo? El señor Lagartija ve la Tierra como... ¡Oh, mierda! ¡Un queso! Pero no, pero sin agujeritos. Ah, eso es sin agujeritos, es más mantecoso, así. A ver en el... Me gusta en más el que no tiene agujeritos. 4753. Usted quiere que Campanita nos viole a todos aquí con su varita mágica, ¿no? ¡No la ve! ¿Cuándo? ¡No la ve! ¡No diga eso! ¡Malas noticias al carajo! Bueno, disfrútenla mientras está como un queso. Sí. Y rica como un queso. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Tómense mañana cada uno su parte y no jodan a los demás. Sí, sí, eso de hay gente que, es todo mío. No sepan compartir. Damas y caballeros, nos estamos yendo mañana. Nos reencontraremos si ustedes están ahí. Y si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso nuestro queridísimo amigo Cresto. Así lo desea. Señoras y señores, esto ha sido como siempre... ¡Un verdadero placer! Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.